Bueno, seguimos con la tarde informativa del 88.9 y nuevamente el gremio lácteo está en plan de lucha. Estamos en comunicación con el secretario general de TIRRA, asesorado del Galvez, Eduardo Pitón. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Hola, Américo. ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, tratando de intervenir en este difícil momento que vienen afrontando desde hace varios años, fundamentalmente en lo que hace a la situación que se da con la planta de Sanco acá en Galvez y concretamente en todo el país, ¿no? Fundamentalmente lo que hace un planteo que ha hecho TIRRA de un plan de lucha. Bueno, sí, te escucho muy bajo. El tema es que nosotros desde 2017 que venimos, bueno, ya público conocimiento, pasando por un momento realmente crítico y grave ya para los compañeros de Sancor en todo el país. El tiempo y el desgaste que están sufriendo ya no se banca más. Y bueno, el Consejo Directivo había lanzado un paro y después, bueno, la agrupación Mariana Andrés Cornejo lanza un paro con la firma de todos los compañeros de todas las plantas avalando al paro, no solamente de las plantas de Sancor, sino de todas las plantas que tenemos en todas las seccionales, acompañando a esto. Y por eso la agrupación lanza un paro que se arrancaría a partir de hoy a las 0 horas para Sancor las 24 primeras horas y después las 48 restantes para el resto del país, y Sancor serían 72 horas para Sancor y 48 para el resto del país. Esto tendría una repercusión bastante importante, porque ustedes estuvieron de paro hace un tiempo atrás, pero únicamente en la planta de Sancor, ahora ya se emplea todo a nivel nacional. Disculpame, Américo, no te escucho bien. No, te digo que esto repercute perfecto en lo que significa fundamentalmente la fuerza que va a tener el paro, o sea que ustedes anteriormente habían tenido un paro a nivel Sancor únicamente, y ahora ya se plantea a nivel nacional de todas las plantas. Tal cual. Nosotros empezamos primero con charlas informativas de horas por turnos, después el gremio decidió hacerle un paro a Sancor de 24 horas, que se llevó a cabo, y ahora viene por 24 horas para Sancor, en total son 72, y con 48 horas al resto de las empresas. Hoy a la tarde recibimos un comunicado por el conflicto de Sancor, a instancia de la directiva e intervención del ministro de Economía de la Nación, el compañero Sergio Massa, se están llevando adelante distintas reuniones para ver si se llega a alguna salida a esto, pero el paro está decretado, o sea, estamos en estado de alerta. Si no se llega a un acuerdo y a una conclusión, el paro comienza a las 0 horas, pero tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un arreglo como para salir adelante con Sancor. Desgraciadamente, bueno, somos rehenes los trabajadores de esto, y desgraciadamente hace años que lo vienen soportando, y bueno, no vemos la hora de que realmente el Estado actúe o alguien se haga cargo de la realidad que tienen los trabajadores, ¿no? Sí, el tema ya lo hemos hablado varias veces, plantear nuevamente la situación que viven los trabajadores, no es que no quisiéramos hacerla, pero es, machacar sobre lo mismo, que desgraciadamente es una situación muy límite, y realmente acompañarlo de esta radio, de este sindicato, a los compañeros de Ativa a través de Sancor, y fundamentalmente luego estar a disposición de ustedes, cualquier situación que ustedes crean conveniente, como sindicato, como radio, estamos a disposición de ustedes. Bueno, Américo, yo te agradezco a vos y a todos los compañeros del sindicato de SOEN, a todos los compañeros municipales, a todos los compañeros de otros gremios que nos llaman y nos apoyan en esta medida, que no tienen nada que ver con la industria lechera, pero que ven la cantidad de tiempo y daños que hace que transitamos por esto, y que realmente, como vos bien dijiste, llega a un límite que ya inflexible, porque la gente no da más, porque está cansada, por el desgaste de 6 años y por no poder llegar a fin de mes como corresponde, cuando estamos cobrando menos del 50% del sueldo, que realmente es lamentable, ¿no? que también hago un llamado a los directivos de Suncor, al gerente general de Suncor, que es mucho tiempo y que son ellos los que tienen que dar una definición realmente al conflicto, porque la parte gremial, la organización gremial, ha puesto todo lo que tenía, como hablando criollamente, la carne en la parrilla, y también no encuentra la respuesta de la parte de Suncor, ¿no? La que tendría que encontrar, la que tendría que tener el trabajador, porque es mucho dinero el que se ahorra la empresa en sueldo, en aguinaldo, lo pagan 15 cuotas, entonces llega un momento donde también la gente no da más, o sea, está asfixiada, no económicamente solamente, estamos hablando en la parte psicológica, en el daño que le produce al trabajador, 6 años cobrando menos del 50% del sueldo en cuotas, viven del plástico de la tarjeta, nunca tienen efectivo en el bolsillo porque viven tarjeteando, y cuando vos sabés cómo es el tema de la tarjeta, llega el fin de mes y ya antes de cobrar, y lo primero que te entra a sueldo, la tarjeta te lo chupó, y lo que te depositaron no lo viste, al viernes siguiente pasa lo mismo, y ve algo de dinero el último viernes, pero ya seguí pagando, o sea, que te encontrás todo el mes sin plata en el bolsillo, y realmente es admirable la capacidad de tolerancia de los compañeros de Suncor, que nunca bajaron los brazos, que siguen colaborando con la empresa aún en esta situación, que siguen poniéndole el hombro a esto para sacarlo adelante. En esto hay que resaltar a los trabajadores. Acá el único que tiene la camiseta puesta de Suncor es el trabajador. La organización gremial que apoya, que mantiene a la obra social, que está aportando a la obra social muchísimo dinero porque hacen la retención y no pagan. Entonces ha llegado un límite y a un cuello botella de que ya no tenés más salida a esto, la gente está desesperada. Así que bueno, Américo, te agradezco los minutos que me das para que la comunidad de Galve entienda cuál es la situación, porque muchos se creen que la situación de Suncor está arreglada, no hay nada arreglado, muchos creen que no pasa nada, que está todo arreglado, que y no es así, es una situación límite la que vivimos. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento a los compañeros trabajadores de Suncor, que nunca bajaron los brazos y que colaboran y siguen trabajando como el primer día, más allá de la situación económica, ¿no? Cuidan la fuente de trabajo, y realmente cuando digo la cuidan, porque la cuidan, vos ves pasar y hay gente que la está pintando, a pesar de todo, revocando, que son trabajadores nuestros, no son empresas privadas, son compañeros nuestros que hacen albañilería, pintura, los mecánicos, no hay repuesto, hacen maravilla para que las máquinas anden, y eso es realmente digno de los trabajadores, lo que ellos lo que quieren tener dignidad con el trabajo. No quieren un plan social, quieren mantener su fuente de trabajo. Y eso hay que sacar el sombrero a esta altura, ¿no? Eduardo, vos alguna vez planteaste el tema de lo que significa fundamentalmente la situación que se da con el tema de la obra social. Yo la semana pasada tuve un seminario en Sunchales con los compañeros del sindicato de Sunchales municipales, y pasamos enfrente de la estructura que significa la parte de salud, ustedes de Atirra, y yo me sacaba esta cuenta. ¿Cuánto significa trasladar a las compañeras y compañeros que están en situación de salud a través de ustedes, que lo trasladan en sus vehículos, del sindicato y todo eso? Por supuesto que es una obligación y un deber hacerlo ustedes, pero ¿cuánto significa lo que significa los costos y la falta de la empresa no paga los aportes? Sí, realmente lo que vos terminás de decir es una gran verdad. Nosotros tenemos 2 vehículos a disposición para el traslado de personas. Hoy tenemos uno roto que no lo pudimos meter al taller porque los costos, hay que hacerle una reparación importante, y los costos hoy vos viste cómo es, son elevados, pero bueno, seguimos viajando. Ese compañero también hay que felicitarlo, la labor que hace de trasladar, sacar los turnos, el compañero que lleva a la gente de acá lo lleva con el turno ya con hora, turno, y lo único que pagan y lo único que sacan es la orden de consulta. Acá no le cobran plus, nada, tienen todo realmente, pero son 160 kilómetros de ida y 160 kilómetros de vuelta. Muchos hoy por ahí, viste, no están tan convencidos, pero al tener hoy, al tener la falencia que tenemos en atención en Galvez, no en internación, en lo que es terapia y todo lo demás, nosotros tenemos a 160 kilómetros, no digo la salvación, pero sí tenemos la situación en lo que están los trabajadores de Sancor, al no pagar nada y nosotros poner los vehículos, llevarlo y traerlo, es una ayuda importantísima para el trabajador. Sí, claro, se pierde si vos te pones a analizar media mañana o una media tarde o una tarde, porque hay que llevarlo, esperar al resto que se lleva, que el médico lo atienda y después juntarlo a todo y volverlo a traer. Pero lo hacemos con un enorme sacrificio, con mucho corazón, con muchas ganas, para no dejar al azar la salud de nuestros compañeros trabajadores. Está el que entiende esto, está el que medianamente no lo entiende y quiere ir a Santa Fe. A Santa Fe no lo podemos trasladar porque son prestadores indirectos nuestros, y nosotros son prestadores directos nuestros, donde no pagan más que la orden, ¿me entendés? Y si lo llevamos a Santa Fe o algún otro lado, tienen que pagar la orden, y como en todos lados hoy, cualquier obra social que vos vas, te cobran plus. Y hoy un plus para el compañero trabajador de Sancor significa un montón de plata, sean 3.000, 4.000 pesos, y nadie baja de eso hoy. Están todos en eso, y no sé por qué, porque están capitados, porque están trabajando y tienen convenio con nuestra obra social, pero bueno, ellos, los médicos, dicen que se cobra a destiempo, que los valores no dan, cuando sabemos que las cápitas que le están pagando son las que están pagando, incluso le estamos pagando más del valor convenido con otras obras sociales. Pero bueno, esto, viste cómo es la salud, ¿no? Es complicado y cada vez se complica más. Pero bueno, mientras lo podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo, poniéndole todas las ganas para el grupo familiar, para los trabajadores, ¿no? Así que hay que felicitar a ese compañero que viaja todos los días, con lluvia, con neblina, con calor, por más que vos tengas aire en el auto. Hay veces que hay accidentes en la 34 y se tienen que clavar una hora esperando que se desbloquee la ruta. Son situaciones que hay que estar y hay que vivirla, pero yo realmente felicito a los compañeros que están haciendo y están llevando adelante esta labor, porque no es solamente sacar el turno, porque llevamos gente de día, gente de Centeno, gente de Irigoyen, llevo una agenda, así que es para sacarle realmente el sombrero a los compañeros que lo hacen y felicitarlos, ¿no? Eduardo, agradecido, estamos a disposición tuya y fundamentalmente ojalá la intervención del Gobierno Nacional a través del Ministro Massa tenga respuesta positiva para los trabajadores y trabajadoras de Sancor. Ojalá, Américo, que tengamos buenas noticias, ojalá que se solucione, ¿no? Esto no va a ser de un día para el otro, pero cuando ya intervienen y empiezan el diálogo, vos sabés que todo se empieza con diálogo. Y esto para nosotros es importante. Cuando no había diálogo, había medianamente un diálogo medio entrecortado, quiero decir que cuando empieza un diálogo de esta magnitud ya, y empieza a manejarlo el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ya es como que hay una seriedad y más responsabilidad. No digo que los otros no han hecho o no lo han querido hacer, simplemente digo que hoy por hoy el que tiene la potestad de llevar o darle una mano en esto es el ministro de Economía, directamente lo está manejando él, así que estamos esperanzados los trabajadores de que esto pueda salir adelante. Así que bueno, Negro, te agradezco, te dejo un abrazo, un cariño de todos los trabajadores lácteos, y gracias por darnos la oportunidad de poder expresarnos. Yo le quiero llevar tranquilidad a los compañeros a través de este medio, a las familias, porque muchas veces están enojados, se irritan y tienen toda la razón del mundo, y la cara visible somos nosotros y nos bancamos todos los que nos dicen y todas las, como hablando propiamente, las puteadas, porque somos lo que hoy estamos y nos toca poner la cara y afrontar la situación. Nosotros estamos convencidos y tenemos convicción de lo que hacemos, asumimos esto con mucho compromiso, con un compromiso de no dejar de siempre dar la cara y estar dándola. El compromiso, una vez que se asume, no podemos dejarlo, tenemos que seguir adelante. Así que te agradezco nuevamente la oportunidad que nos da de salir y sobre todo agradecerle a la masa de trabajadores de Suncor por bancar tantos años y por darnos la oportunidad siempre de tener esa cuotita de esperanza. Un abrazo grande, Eduardo. Dale, gracias, Américo, muy amable. Ahí estuvo Eduardo Pitón, titular del gremio lácteo. Momento difícil de años que vienen afrontando y que la van peleando.